sabor a miel. Su mirada atravesó mi corazón y sediento lo dejó de su pasión. Claro que no podía comprender tanta hermosura en una mujer. Esta es la suerte que a mí me tocó por haber pasado ya tanto dolor. Qué cosa tan bonita que me regala el destino, un par de piernas bien carnosas y que delantera, Dios mío. Qué cosa tan bonita que me regala el destino, un par de piernas bien carnosas y que delantera, Dios mío. Sediento lo dejó de su pasión. Claro que no podía comprender tanta hermosura en una mujer. Esta es la suerte que a mí me tocó por haber pasado ya tanto dolor.